Una vez haya finalizado la revisión del módulo, tendrás la oportunidad de completar un cuestionario si deseas obtener un certificado de finalización. Para aprobar, necesitarás obtener al menos un 80% de aciertos. Si no alcanzas este puntaje en tu primer intento, no te preocupes. Puedes retomar el cuestionario todas las veces que consideres necesario. Como estudiante, tienes a tu disposición la sección de calificaciones, donde podrás monitorear y seguir el progreso de tus resultados. Adicionalmente, te invitamos a participar en el foro de discusión, un espacio diseñado para el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con el contenido del módulo. Si deseas profundizar en temas específicos, hemos habilitado una sección de recursos complementarios, que seguro te será de gran utilidad. Objetivos del módulo. 1. Reconocer que todos los seres humanos tienen derechos intrínsecos. Estos derechos están estrechamente vinculados, son interdependientes e indivisibles, ya sea en el contexto del mundo físico o en el del ciberespacio. 2. Valorar la relevancia de la aceptación universal y los IDN como herramientas esenciales para democratizar el acceso a Internet, especialmente para las comunidades no angloparlantes. 3. Entender el propósito y alcance de la legislación GDPR y su ámbito de aplicación. Recomendación de tiempo. Dedica aproximadamente 8 a 10 horas para una revisión completa y efectiva del contenido presentado en este módulo.